Mientras le voy a pedir a usted que busque allí en sus Biblias la cita en la cual vamos a tener el sermón en esta tarde. Busque allí en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versos 14 al 21. Bien, dice así de la siguiente manera: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Iban ascendiendo por la escalera para subir al avión los pasajeros que iban a viajar, y entre ellos iba un adolescente, un niño de 10 o 11 años, viajando solo. Tomó su asiento y enseguida se sentó una persona junto a él. Y antes de que despegara el avión, el niño se le quedó viendo y le dijo: yo me llamo Guillermo, y a veces me mareo, y casi con frecuencia me vomito. Aquel hombre se le quedó viendo y como haciendo una actitud de haciéndose un poquito hacia atrás, dijo: pero no se preocupe, ahorita me siento bien. Pero le quiero decir una cosa, yo viajo solo, soy un niño, viajo solo, pero le quiero encargar algo, no se olvide de cuidarme. Pasó el momento y ya en el vuelo, el niño sacó su celular y empezó a jugar con su maquinita. Y mientras jugaba no dejaba de hablar, pero de vez en cuando se le dirigía una mirada al señor y le decía: me encanta jugar con los juegos de mi maquinita, pero ¿sabe qué? Le quiero decir una cosa, no se olvide de cuidarme. Llegó la azafata para ofrecerles algunas bebidas y algún refrigerio, y él agarró un refresco, y en el momento que agarró el refresco se movió bruscamente y tiró y le manchó el traje, la ropa, aquella persona. Él, comprendiendo que era un niño y que lo había hecho por accidente, no le dijo nada. Dijo el niño: perdón, ya lo manché, pero ¿sabe qué? No se olvide de cuidarme. Ya le estaba enfadando esa frase aquel hombre, y el azafata, antes de irse: oiga, espérese, quiero decirle una cosa a usted, señorita. Yo soy un niño, estoy viajando solo y mi papá me va a esperar en el aeropuerto, pero por favor, no se olvide de cuidarme. Casi parecía como que tenía la intención de decirle a todo el pasaje, a todos los pasajeros: no se olviden de cuidarme. Total, al último el niño empezó a dormirse y, para colmo de males, se recostó en el hombro de aquel hombre que era su compañero de viaje. Vaya, hasta que este niño se va a callar la boca, dijo. Ahora sí voy a poder descansar un poco. Empezaron a dormitar y el niño así como que despertó, y entre los ojos cerrados lo miró y le dijo: no se le olvide cuidarme. Por fin llegaron al aeropuerto. Le dijo: ¿sabe qué? Me da mucho gusto que usted me haya cuidado. Dice: ¿por qué siempre me estás diciendo que te tengo que cuidar? Dice: porque yo soy un niño, y usted es una persona fuerte, y usted es una persona alta, y usted es una persona mayor. Por eso yo tengo que decirle que me cuide. gracias por haberme cuidado en el viaje. ¿Sabe qué? Voy a ver a mi papá. Y me da gusto ver a mi papá, porque mi papá es un hombre fuerte como usted. Gracias por no haberse olvidado cuidarme. Hasta luego. Si Pablo hubiera escuchado a Guillermo, lo hubiera felicitado. ¿Saben ustedes, hermanos, que nosotros siempre debemos de decir eso? Aunque a pesar de ello, el Señor no se olvida. Pero hay veces que sí tenemos que decirle: Señor, no te olvides de cuidarme. No te olvides de cuidarme, porque a veces dudo. A veces me siento solo. A veces, Señor, siento como que estoy en el vacío. Y por eso, hermanos, tenemos que hacer esa oración, decir: Señor, no te olvides de cuidarme. Dios, hermanos, siempre ha estado atento a cuidarnos. Y lo manifestó, hermanos, con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, estaba esclavizado en Egipto, mandó un libertador porque dijo: yo tengo que cuidar a este pueblo, y son mi pueblo, y tengo que cuidarlos. Vemos, hermanos, en la Escritura que el pueblo empezó a clamar a Jehová, y Jehová se acordó de ellos y los escuchó. Casi le dijeron: Señor, no te olvides de nosotros, de cuidarnos. Aquí estamos esclavizados en este lugar, en este país. Dios manda a Moisés para que liberte el pueblo, usted sabe la historia, y lo lleva a Egipto y le dice: ¿sabes qué? Sácame al pueblo porque quiero que me adoren en el desierto. Quiero que entiendan que yo soy su Dios y que estoy dispuesto a cuidarlos. Fue Moisés, hermanos, y nos dice la historia que cruzaron el Mar Rojo, que salieron y cruzaron el Mar Rojo. Pero antes de esto, hermanos, ¿qué era Israel cuando estaba ahí? Dice la Biblia que duraron 430 años esclavizados. Esto quiere decir que el pueblo de Israel no tenía ninguna identidad ni nacionalismo bien claros, ni tenía cultura. Era un pueblo que estaba creado, hermanos, a las costumbres, y que el pueblo que lo tenía dominado, ese era todo lo que ellos sabían de cultura. Así que después de la salida, hermanos, más para atrás no hay historia del pueblo de Israel. No hay hechos portentosos que ellos pudieran platicar. La historia de Israel inicia, como nos dice allí Éxodo capítulo 13, en el verso 3, dice: dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. Vosotros salís en el mes de Aviv. Quiere decir, hermanos, cuando el pueblo salió de Egipto, para atrás se olvidó todo, porque no había que contar nada. Es más, la Biblia nunca comenta la historia de Israel cuando estuvo en Egipto, a pesar de que, hermanos, duraron 430 años. 430 años, yo creo que fue bastante tiempo. Más sin embargo, dijo: a partir de esta salida, corre tu tiempo, corre tu fecha, corre tu historia, corre tu identidad, corre tu nacionalismo, corre también tu espiritualidad, gloria a Dios, porque iban a conocer al Dios verdadero. Así el pueblo, hermano, salió de una manera milagrosa. El Señor les abrió el Mar Rojo, ellos pasaron en seco, pero aquí hubo algo tremendo. No, hermanos, se fueron derecho a la tierra prometida. Les dijo el Señor: volteen a la derecha. ¿Cómo? Pues que no vamos a la tierra prometida. Sí, pero denle a la derecha. Pero a la derecha es irse al desierto, a la soledad. ¿Qué vamos a hacer al desierto? Hay planes de Dios, hermanos, que tiene para nosotros, que no entendemos, no lo comprendemos. ¿Por qué dar la vuelta a la derecha, Señor, si derechito sale uno más corto, es menos tiempo, es mejor, es más rápido? Y mira, eso decimos nosotros. Pero el Señor les dijo: dale vuelta a la derecha, vamos al desierto. ¿Al desierto? Hermanos, en Éxodo, en el capítulo 13, verso 17, dice: Dios no los llevó por camino de tierra de los filisteos, que era la parte más cercana para llegar a Canaán. Sino, dice que estaba más cerca, sino que Dios dijo: para que no se arrepiente el pueblo y se vuelva a Egipto, mejor me los llevo para el desierto. Ya era un plan de Dios, era un proyecto de Dios. Así que aunque ellos no lo comprendían, el Señor tenía sus planes y planes muy hechos. Van al desierto, pero el pueblo empieza a tener hambre. El pueblo tiene hambre. Cuando el pueblo empieza a experimentar el hambre y la sed, hermanos, era obvio que ellos empezaron a murmurar. ¿Qué quiere decir la murmuración? Hablar mal de otra persona, en secreto o abiertamente. Y empezaron ellos a enojarse con Dios. Empezaron a enojarse con Moisés. Oye, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Por qué nos traes a un desierto? Mira, somos más de 2 millones de personas, con niños, con ganado, con ancianos caminando en este desierto. ¿Qué no piensas? Moisés, ¿dónde tienes la cabeza? El Señor me dijo que los llevara al desierto. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos hambre, tenemos sed. Dice, caray, yo creo que nos equivocamos en seguirte a ti. Y aquí empieza, hermanos, cómo la murmuración empieza a hacer pensar mal a la gente. Dice, allá en Egipto, ahí va lo clásico, es que allá en Egipto, las ollas de carne, aleluya, las cebollas, los puerros, los ajos. Y empezaron a enumerar el menú que ellos consumían en Egipto, que no era muy bueno que digamos. Pero queridos hermanos, aquí la tendencia y la actitud del pueblo de Israel era de molestia y enojo. Y sí, en verdad estaban, hermanos, en una disyuntiva tremenda. Oye, si nos regresamos a Egipto, vamos a comer muy bien, pero vamos a seguir siendo esclavos. Pero estamos aquí en el desierto, pero muriéndonos de hambre. Somos libres, pero estamos muriéndonos de hambre. Por favor, ¿dónde está la solución? Hermanos, todavía en la actualidad hay muchos que añoramos la vieja manera de vivir. El pueblo añoraba estar en Egipto, añoraba aquellas comidas. Mucha gente, hermanos, todavía añora la vieja manera de vivir, no importa que sean esclavos del pecado, con tal de obtener placer, con tal de obtener sus deseos. Mire, hermanos, ser cristiano, la verdad, es privarnos de todo lo que el mundo ofrece. ¿Me está escuchando? Es privarnos. Hay quienes todavía suspiran por la esclavitud del mundo. Hay quienes todavía suspiran por la cerveza. La ven así, hermanos, así gotear. Dice, esas están bien muertas. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se me antojan! Otros todavía suspiran por el alcohol. Suspiran por la diversión. Suspiran por el baile. Suspiran por los antros. Todavía se les hace agua a la boca. Y eso es terrible, hermanos. El deseo de regresar a una antigua manera de vivir, con el fin de satisfacer todavía los deseos. Pero, hermanos, la solución la tiene Dios. De repente el Señor le dice, tienen hambre, tienes que clamen a mí, que me lo pidan a mí, tú no tienes que ver, que me lo pidan a mí. Y sí, entonces dice la Escritura que vino del cielo, hermanos, después del rocío, empezó a caer una cosa menuda. Ahí en Deuteronomio dice que era como al tamaño de la hoja de cilantro, ¿verdad? Y que sabía como a miel. Pero empezó a caer después del rocío, cayó, hermanos, así literalmente, cayó esa comida del cielo. Entonces la gente cuando lo vio dijo, ¿y esto qué es? Inmediatamente Moisés dijo, este es el pan del cielo, gloria a Dios. Este es el pan que Dios les está dando a ustedes. Más adelante la Escritura dice ahí en Éxodo que ellos hacían 2 comidas, hermanos, nada más. No como nosotros que hacemos 3 y algunos nos pasamos más de esas 3. Aleluya. Cuídese. Bueno, cuidémonos, dijo aquel. Más bien, de conservar nuestra alimentación, hermanos. Pero hermanos, el pueblo preguntaba, ¿qué es esto, Moisés? Esto es pan del cielo. ¿Pan del cielo? Sí, que venía directamente de los hornos celestiales. cómanlo, porque es el pan que Dios les está dando. Y dice que la gente salía, hermanos, y recogía aquella cosa tan rara. Y dice, aquí hay algo, hermanos, donde se ve la provisión de Dios. Dice la Escritura que Moisés les dijo, coman hasta que se sacien. ¿Verdad que dice así, hermanos? Recojan hasta que se llenen. No hay límite. Cuando Dios te da y te bendice, Él te bendice hasta saciar tu vida. Amén. Él te da, no por partes, te da hasta que te sacies. Dijo Moisés, sáciense, recojan lo que tengan que comer, de acuerdo al número de las familias. Todas las mañanas lo recogían. Ningún día faltó. Ningún día se le olvidó a Dios darles el maná. Esto fue su alimento, hermanos, ¿durante cuánto tiempo? 40 años. Eso era lo que comía nada más. En el desierto, hermanos. Se me olvidaba decirles, darle un dato. El mes de Aviv, cuando ellos comienzan su calendario, hermanos, representa el mes de marzo y abril. Marzo y abril. Hago este señalamiento, hermanos, porque es cuando empieza el verano. Y Dios, todavía el Señor se los llevó al desierto. ¡Aleluya! ¿Cuántos han pasado por el desierto, hermanos? ¿No ha ido al desierto de Sonora? Una vez cuando veníamos de Tijuana con mi hijo, hermanos, de allí, se nos ocurrió venirnos por ahí, hermanos, a las 2 de la tarde, a medio desierto, mire, y sin aire acondicionado, hermanos, ya sabe cómo íbamos. Le decía, bájale tantito al vidrio, pero da cuenta que nos metían un soplete por la ventana. No, mejor súbele, pues a ver cómo llegamos. Cruzamos el desierto a esas horas. Y hermanos, el termómetro del carro marcó 50 grados centígrados. Dije, Padre Santo, ayúdanos a salir de aquí, de este infierno. Porque está terrible, hermanos. Ahora imagínense, 2 millones de personas con sus tiendas a medio desierto, a una temperatura entre 40 y 45 grados, hermanos. Era algo terrible. Pero el Señor se los llevó allí. ¿Por qué razón se los llevó allí? Yo no hallamos una explicación, pero sí la hay. Hermanos, una nación no solamente se forma de gente. El Señor los llevó allí porque quería forjarlos como un país que representara en la tierra su nombre y su poder y proclamara las hazañas del Señor. Por eso se los lleva, y a mejor escuela para forjar, hermanos, a una nación era el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay carne. En el desierto no hay carne. Dos comidas. ¿Y sabe qué, hermanos? Nunca se reportaron índices de desnutrición. Los niños, hermanos, bien alimentados, bien chapeaditos, con solamente aquel alimento. ¡Qué barbaridad! ¿Qué vitaminas no tenía ese alimento? Hermanos, la alimentación de Dios estaba tan bien dada, que estaba formando inclusive un ejército con esa alimentación. Hermanos, uno de los presupuestos más grandes de alimentación va para el ejército, ¿lo sabía usted? Porque tienen que estar bien alimentados. ¿Qué tal si hay una guerra, una confrontación bélica? Pues tienen que ir bien. Oye, y esas armas están pesadas. La gente tiene que tener fuerza y ánimo para cargarlas. Así que, hermanos, estaba formando un ejército, porque ese ejército, hermanos, iba a pelear en contra de las naciones que se cruzaran en el camino con Israel, y además lo necesitaba para conquistar la tierra prometida. Con dos comidas, dijera uno, y más sin embargo, hermanos, estaban fuertes. No hay escuela, hermanos, mejor campo de entrenamiento que un desierto, gloria a Dios. Una vez escuché a uno de ya fallecido, Germán de Esa, un gran escritor. Me acuerdo que una vez estaba escuchando por radio una conferencia de él, cómo motivar a que los jóvenes lean. Ese era el tema de la conferencia. Y él decía, ¿cuál ha sido tu momento? Le preguntaba el reportero y le preguntaba, ¿cuál ha sido el momento en que tú más has escrito? Dice, yo he escrito más cuando tengo un día nublado, porque ese día yo me pongo melancólico. Ese día yo me siento más inspirado, no en un día soleado, no, en un día nublado, en un día donde no hay sol, En un día donde no hay ni pajarillos allí en los árboles. Es ese día, el día más nublado, es el día que más me inspiro para escribir. Hermanos, es allí en la soledad donde tú y Dios se han llegado a enfrentar. Yo estoy seguro que en medio de los problemas, queridos hermanos, ustedes han conocido más a Dios que cuando lo han llevado muy bien, que nada les hace falta. Por eso, ahorita decía nuestra hermana cuando testificaba, salgo de una cuando ya estoy en la otra. Eso es bueno, porque siempre va a estar clamando a Dios, aleluya. Siempre va a estar con la mirada hacia el cielo. Y sí, hermanos, no se queje por las pruebas. Dele la bendición al Señor de que Él siempre está a su cuidado, porque de todas ellas lo librará Jehová, así dice el salmista. En el desierto solamente se consume pan del cielo. ¿Cómo la ve? Por eso el Señor se los llevó. ¿Saben que aquí no van a andar con sus ollas de carne? Aquí no van a andar allí con sus cebollas ni con sus ajos. Aquí van a comer puro maná del cielo, gloria a Dios. Puro pan del cielo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque este pan es pan de vida, hermanos. Este pan fortalece el cuerpo espiritual. Todavía creemos que la carne del mundo, hermanos, es más nutritiva que el pan del cielo. Aunque se ve agradable a nuestros ojos. Y decimos, no hombre, yo con esa pizza quedo, pero si... No, hermanos, yo con este alimento, el pan, pero vamos a decirlo en el sentido espiritual. La carne del mundo, hermanos, todavía creemos que es más nutritiva que la palabra de Dios. Y no es que es así, hermanos, eso no va a alimentar para nada su vida espiritual. Esta carece de vitaminas espirituales, además de este alimento mundano, el que la consume se vuelve anémico, debilucho, expuesto a las enfermedades del espíritu. Por eso, hermanos, el pan de vida es el pan que descendió del cielo y ese es Cristo Jesús, aleluya. Por naturaleza el hombre es desconfiado. Dice aquí que algunos hermanos dijeron, ay, pues ya cayó el maná. ¿Y qué tal si mañana no cae? La desconfianza. ¿Y qué tal si a Dios se le olvida mandarnos el maná? ¿Y qué tal si de este lado allá sí cae y aquí no cae? No, mejor dicen que hombre prevenido vale por dos. Bueno, y se la aplicaron y recogieron el maná para mañana para tener. Porque qué tal si no cae. Eso, hermanos, muestra una desconfianza de veras totalmente en Dios. Y una incredulidad, una inseguridad de que Dios no puede, hermanos, suplir al día siguiente. Y sucede, dijo Moisés, cómanse lo que quieran, todos hácense, pero no guarden nada para mañana. ¡Qué prueba de fe más tremenda, hermanos, a un pueblo tan incrédulo como Israel! No guardes nada para mañana, cómete lo que quieras. ¡Ey, Moisés, pero qué tal si ustedes cómanse todo lo que puedan ahorita! No guarden nada. No faltó un desconfiado, o varios desconfiados, miles de ellos, que no, sí guardaron por ahí una cestita. Hermanos, se les aguzanó. Ese es el castigo de la desconfianza, hermanos. ¿Crees que Dios no pueda suplirte para el día de mañana? Si Dios te da el pan ahora, te lo asegura para el día de mañana, gloria a Dios. Moisés les dio la orden, y no creyeron a la provisión de Dios. Tan desconfiados eran, hermanos, que pensaban que a lo mejor el día de mañana se le habían acabado las cajas de maná al Señor. Pero el Señor les proveyó el alimento durante 40 años a más de 2 millones de personas. Yo pregunto, hermanos, ¿se imagina usted cuántas toneladas de maná no cayeron del cielo? Estaría interesante sacar una cuenta, ¿cuántas toneladas durante 40 años a más de 2 millones de personas? Hermanos, ningún departamento del DIF podía hacer eso. Nadie puede hacer, ni la Comisión Mundial del Alimento, nadie, hermanos, alimentar a ellos durante 40 años. Cuando un país sufre hambre, hermanos, muchos países mandan provisión, arroz, trigo, etcétera, pero pues nomás en ese momento. Pero sustentarlo 40 años, hermanos, estoy seguro que al año ya hubieran renunciado. No, pues estos camaradas comen mucho. Mejor hay que parar la ayuda. Pero para el Señor, su fuente de provisión es inagotable. Gloria a Dios. Si ya te dio el día de hoy para comer, Él te va a dar el día de mañana. Esa es la enseñanza, hermanos. El Señor no se le agota eso. Quizás ya cuando iban 20 años, diciendo, hombre, caray, todavía sigue cayendo maná. Pues, ¿qué no se acabará? En Dios no se acaba nada, hermanos, porque Él es poderoso para proveer. Esto tenía un efecto de actitud en ellos. Tenían que aprender a confiar en Dios. La desconfianza en el Señor, hermanos, ha arrastrado a muchos a oscuros rincones de su inseguridad para volverse apáticos e incrédulos y no creerle a Dios. Mire, hay gente tan tremenda que ha sido arrastrado a lo extremo que ha dicho, yo no creo en nada, no creo en nada, no creo ni en mí mismo, dicen por ahí, no creo ni en mí mismo. Los contextos señalan, hermanos, que la promesa de Dios en esos principios, hermanos, fue también de enseñanza. Dice que allí les daba comida, allí les daba agua, pero también dice, allí les enseñaré mis estatutos. ¿Qué quiere decir esto? Mire qué plan tremendo del Señor, comiendo y aprendiendo, qué buen sistema. Coman, pero también quiero que aprendan, comiendo y aprendiendo. Ellos compraron sin precio y sin dinero, sin ningún cinco, mas sin embargo, el Señor les proveyó. Cuando vemos esto, hermanos, es muy significativo cuando Moisés dice que preguntan los hijos de Israel, ¿y qué es esto? Inmediatamente Moisés, la primera respuesta que da, hermanos, es, esto es pan del cielo, de allá viene, no salió de aquí de la tierra, es pan del cielo. Y cuando vamos al Evangelio, hermanos, al Evangelio de Juan en el capítulo 6, dice que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo, gloria a Dios. Dios ha provisto de pan a todo el mundo. El pan que ofrece Jesús no es solamente para sobrevivir, sino para darnos una vida mejor, gloria a Dios, en una manera más completa. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 33, dice, el pan que descendió del cielo da vida al mundo, gloria a Dios. Él ha venido a darnos vida. El que come tiene vida, el que no come se muere. Jesús es el pan de Dios para nosotros, el don enviado para sustentar nuestra vida de hoy y todos los días. ¿Quién ha dicho? El Señor Jesús ya se olvidó de mí. No creo que Dios me saque de esta situación. No creo que Dios el día de mañana pueda darme. Y testificamos y hemos dicho, Dios me ha dado muchas bendiciones, me ha dado, caray, si las cuento no las puedo enumerar. Y quizás el Señor ya se habrá cansado de darme, de bendecirme. ¿Acaso Dios de tantas bendiciones ya no me va a dar? No, querido hermano, porque la provisión de Dios es eterna, gloria a Dios. Y aunque le haya bendecido y lo haya sanado, lo va a volver a sanar. Es que ya Dios me sanó una vez, pues te va a volver a sanar una, dos, tres, cuatro, cinco, las que sea necesario, porque nunca se acaba el poder sanador de Cristo, aleluya. El pan de Dios, cuando se come todos los días, produce una buena calidad de vida. ¿Me escucharon, hermanos? Una misma calidad de vida buenísima, tanto como la que Cristo mismo disfrutó. Mire que nos dice también ahí el Evangelio de Juan, el que me come, él también vivirá por mí. Los fariseos preguntaban, decían, bueno, ¿cómo es posible que le hagamos a los caníbales y nos comamos a este hombre? No le entendían, pero Jesús estaba hablando de una manera simbólica. Comer el pan, comerlo a él, su carne, era aceptarlo totalmente a él y que sea parte de nosotros en nuestro interior. Por eso decía, el que no me come a mí y bebe mi sangre, ese no tiene parte conmigo. Pero el que lo hace, ese tiene vida eterna, gloria a Dios. Muchos cristianos, hermanos, se sienten ofendidos cuando se les dice que es Dios el que manda la hambruna. Dios hizo de adrede y dice que pasaron 3 días en el desierto con Israel y hasta que les diera hambre. y les dio hambre y empezaron a clamar. Dios provoca el hambre en las ciudades, en las naciones, en su pueblo, hermanos, para que nosotros le pidamos comida a Él. Por eso, sí, Él provoca eso. Es quien manda la hambruna de la palabra de Dios. Pero si nos ofrece pan del cielo, entonces ese pan no da vida. Al no producir vida, habrá muchos que se mueran de hambre espiritual. Una ocasión, hermanos, un pastor profetizó que los cultos, que en el futuro los cultos, el 90% iba a ser de pura alabanza y solamente el 10% a lo demás. Y en eso está incluida la predicación. Dice que el Señor le reveló eso. Hay iglesias modernas, hermanos, hoy en la actualidad, que están plagadas de adulterios, de divorcios, de rock cristiano, de psicología antibíblica, de evangelios de la nueva era. Ya nadie parece que confronte al pecado. No hay carbones en el altar que les quemen la conciencia. Y cuando en una iglesia, hermanos, se predica en contra del pecado y se habla de la santidad, mucha gente se va porque no soporta ese mensaje. Pero hermanos, mientras estemos aquí, Dios nos dé vida, siempre predicaremos esto. Que el mensaje sea cristocéntrico, que hablemos en contra del pecado, en contra de la maldad y también que hablemos de la santidad de Dios. ¿Qué nos espera, hermanos, si la profecía de este dichoso profeta pastor fuera una realidad? Hay iglesias que dedican mucho tiempo a la alabanza. 2 horas, hermanos, ¿se imagina? Ustedes no aguantarían eso, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Se imagina 2 horas estar alabando al Señor? Y luego que se usa una iglesia donde danzan, hermanos, no, olvídese. Yo renuncio ahí. Y quedaría, hermanos, solamente el 10% para la predicación. Hermanos, si la predicación es la que transforma, si la palabra de Dios es la que cambia, ¿por qué razón en los púlpitos está limitando la predicación? Siempre debe haber pan del cielo y el pan del cielo está en la palabra, hermanos. En Deuteronomios capítulo 11, en el verso 6, dijo el pueblo de Israel: nuestra alma se seca. Nuestra alma se seca y lo único que tenemos para comer es este maná. ¡Ah! Quiere decir que ya les había aburrido. Ya les había cansado el maná. Pues habrá miel, pero ya nos enfadó, dijeron los hijos de Israel. Hermanos, ¿será que nos hayamos aburrido de sentarnos a la mesa del Señor? ¿Será que muchos se han aburrido en venir a la iglesia? ¿Será que muchos se han aburrido de venir a la oración? ¿Será que muchos se han aburrido en venir a la escuela dominical? ¿Será que muchos se han aburrido, hermanos, en venir a buscar de Dios? ¿Ya se enfadó? Ese maná del cielo ya no lo quiero, ya me aburrió, mi alma se está secando, yo quiero carne, yo quiero esto, y andamos soslayando allá con el mundo, coqueteando, y ya andamos despreciando el pan del cielo. ¿Ya nos aburrió? ¿Ya nos cansamos de ello? Un refrán dice: uno es lo que come. Uno es lo que come. Cristo dijo que su carne debía de ser nuestro alimento. Nuestra dieta básica es lo que dice Juan, allí en 6:53. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, esa es nuestra dieta, o escuche bien. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si nosotros no comemos su carne, si nosotros no buscamos de Dios, no buscamos su carne, su palabra, pan que descendió del cielo, si nosotros no bebemos su sangre, no tenemos vida, queridos hermanos. Estamos muertos, dijera alguien por ahí, huesos secos. Porque para tener vida hay que comer pan, aleluya, pero pan del cielo. Y este es el pan que nosotros debemos de comer. ¿Cómo es usted? Usted es lo que come. Espiritualmente, ¿cómo eres tú? Pues tú eres lo que comes, lo que te alimentas de la palabra de Dios, de lo que eres fiel con Dios. Quizás no lo digas abiertamente, pero con tus hechos o con tus actos, muy en lo íntimo, en lo profundo de tu corazón, has estado diciendo: mi alma se seca, ya estoy aburrido, mi alma se seca, ya no quiero más este maná. Ten cuidado, porque estás en camino de morirte de hambre y de que no haya vida en ti. Existen ovejas enfermas que se vuelven débiles espiritualmente, tan afectadas por el pecado. Y estas no pueden comer alimento sólido. Prefieren algunas ovejas en algunas iglesias, prefieren andar mordisqueando allí las cáscaras de enseñanzas doctrinales que complacen a sus oídos. Sus apetitos espirituales les han atrofiado por comer golosinas baratas, comida chatarra, que no alimenta. Yo te digo en esta tarde, no abandones la mesa del Señor, porque en la mesa del Señor hay alimento que sobreabunda para ti. Allí hay pan del cielo, aquí hay pan que el cual tú te puedes alimentar y decirle: yo soy fuerte, estoy bien alimentado, no porque comes la carne del mundo, sino porque estás comiendo el pan que viene del cielo. Este es tu pan, este es tu alimento. Aquí es donde tú bebes también la sangre de Cristo, aleluya, en el cual tienes parte con Él y tienes vida eterna con Él. Come el maná que viene del cielo, dijo Moisés. Dijeron: ¿qué es esto? Esto es pan del cielo, señores. Esto es pan que les va a dar vida. Este es pan que los va a fortalecer. Este es pan que los hará una nación fuerte para conquistar a los gigantes ahí de Canaán. Hermanos, necesitamos alimentar bien nuestras vidas, porque hay gigantes, hay tierras que conquistar, hay gigantes que derrotar, aleluya. Y esta iglesia debe estar bien fortalecida con ese pan del cielo. Señor, danos ese maná, danos ese pan del cielo, dánoslo porque lo necesitamos. Podemos decir: Señor, es el momento que yo he andado muy débil, he andado muy desnutrido, he andado muy cansado, pero ¿qué tal si en esta tarde tú le dices: Señor, yo quiero ese maná? Yo te quiero a ti, Señor, porque teniéndote a ti, nada me hace falta. Tú eres el pan que descendió del cielo. Yo quiero ese pan. Yo quiero beber tu sangre, Señor. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor: Señor, tú eres el pan que descendió del cielo. Si tú estás pensado, te has cansado, te has aburrido de comer este pan, es mejor que reconsideres tu idea, que reconsideres tu pensamiento. Este pan te va a dar fortaleza. El pan del mundo te va a desnutrir. El pan del mundo te va a hacer enfermizo. Por favor, recapacita y llora al Señor. Señor, tú eres el pan de vida. Gracias porque descendiste del cielo. Gracias porque hoy puedo alimentarme bien. Gracias porque ninguna enfermedad espiritual puede acabar con mi vida, porque mi cuerpo, mi vida está alimentada con el maná de Dios, el maná del cielo, que es tu palabra, que es la oración. Señor, permite que no haya aquí almas que estén secas, y si se están secando, Señor, dales el alimento que se necesita. Ese pan tiene vitaminas, ese pan te va a vitaminar correctamente. Aquel que busca su palabra, que come su palabra, pero todos los días va a caer ese maná. Todos los días es necesario que salgas a buscarlo, es necesario que salgas a recogerlo. El pueblo tenía que salir de sus tiendas y tenía que recoger aquel maná. Come todo lo que quieras y confía en que Dios te va a dar para el día de mañana. Si hoy el Señor te dio una bendición, el día de mañana el Señor ya ha provisto para darte lo que tú necesitas. Y todos los días, por 40 años, por los años que Dios te permita vivir, no te vayas refunfuñando y te escondas en un rincón. Dile: Señor, dame ese pan. Yo quiero ese pan para quedar satisfecho. Siéntame a tu mesa. Yo quiero comerlo, Señor. Todo lo que necesitas es eso para la vida y la piedad. Todo lo que necesitas es ese pan. Nosotros dependemos de ese pan. Pero tienes que levantarte. Tienes que buscar ese pan. Diariamente está cayendo maná del cielo. Aleluya. Búscalo.